su lado no me dio buen resultado. Siento que decirte que al final esto no ha funcionado. Dice, ¿cómo puedes darte cuenta que perdió más de la cuenta? Dices tú, quedaste sin amor, sé que sientes su ausencia. Y es que mi corazón, para tanta desilusión, no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de cero. Ha ha ha!